J'irai moi aussi sur la lune. Demain c'est sûr, t'y serais. Un fil de ma terre sa brume, et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche. 10 de la mañana y 10 minutos, es un momento de alegría especial cuando nos toca en Mañanas de Radio poder conversar con protagonistas de nuevas propuestas que se suman a la programación de Radio Centenario, como es el caso, recién lo escuchábamos en la pausa, de La Luz del Faro, que comienza este próximo martes, ya con el nuevo mes de junio que comienza mañana, y estamos con sus conductores Pedro Arrarte y Patricia Sasbón, que están con nosotros aquí en el estudio. Buen día, bienvenidos. Hola, buen día, gracias. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, queremos conocerlos, saber por supuesto de dónde viene esta propuesta de La Luz del Faro, o hasta dónde, bueno, dejaremos un margen de expectativa también a que la gente... se enteré directamente escuchándolos, ¿no? Pero un poco contar la historia con la que llegan a la 36. Bien, el faro para nosotros tiene una luz muy particular. Nosotros tenemos un vínculo muy especial con la paloma. Nosotros tenemos un vínculo muy especial con Rocha. Eso hace que el faro, además de iluminar a los navegantes, nos haya iluminado en nuestra adolescencia, además de las linternas que en aquel momento eran bastante grandes, no como las de ahora, que se pueden cargar en un bolsillo fácilmente, sino que había que ser valiente para cargar la linterna y tener la luz del faro como... guía que nos llevaba en ese momento de adolescencia que transitábamos por ahí y que por supuesto convivimos con Pedro toda una parte de la niñez y de la adolescencia que nos hizo llegar hasta hoy en estos bemoles de la vida en donde cada uno fue eligiendo distintos tránsitos y que nos une hoy a la hora de poder trabajar juntos y de elegir este camino como propuesta. Sí, y también es importante unas palabras que nos dijo un pescador de La Paloma, un pescador de Chalana, no de grandes barcos, que ellos cuando volvían a la madrugada de pescar y empezaban a ver el destello del faro de La Paloma, estaban en casa. Claro. Y que el faro, en ese trayecto de entrada al puerto por el canal, era una compañía. Entonces, metafóricamente, nosotros tomamos como esa luz del faro como una compañía. Y por eso es esa luz que la transformamos en comunicación y en palabras. Porque el faro, como decía Patricia, tiene para nosotros mucha connotación emocional. Pensemos en la década del 80, cuando no había luces casi en La Paloma. Vos salías de La Paloma y era oscuridad, no había luz en la calle. Y el faro, cuando caía el día y empezaba la noche y empezaba su destello, que en realidad es la vuelta que hace la lámpara, pasaba, nosotros veíamos pasar esa luz del faro. Y bueno, y es toda una connotación emocional. Y cuando pensamos este proyecto, que ya lo teníamos de alguna manera ya proyectado desde hace mucho tiempo, elegimos como nuestro faro, nuestra compañía y nuestra luz, para que, bueno, desde acá, de este faro, que hoy lo ponemos en la 36, sea un destello de compañía en la noche del martes. Ese puede ser, obviamente, el origen del nombre del programa, pero ¿de qué se va a tratar el programa? ¿Qué nos pueden contar al respecto? Y bueno, el programa va a tener muchos bemoles, de por sí invitados, de por sí temas que nos interesan a nosotros, pero que particularmente también son interesantes para un público en general. No es que simplemente lo son para nosotros, sino que creemos que realmente hay más gente que se interesa por estos temas. van a haber músicos que nos van a acompañar, que van a estar allí, músicos de los cuales también vamos a estar hablando, que contaremos anécdotas, que contaremos historias, que contaremos situaciones de esos músicos que nos van a estar acompañando, repito, pero que nos van a hacer como abrir un espectro que de alguna manera quizás muchos no conocían, o que conocían nada más que la parte musical y que no conocían su parte anecdótica de vida, su historia, su trayecto, etcétera, etcétera. Y que por ahí, por ese lado, más los entrevistados que consideramos que tienen como mucho por dejar y como muchas estelas abiertas para poder continuar trabajando, me parece que es como por ahí un poco el camino. Sí, es sintetizando un poco, viene a ser como ese formato llamado de revista, pero una revista nocturna, cuando uno voltea una página se encuentra con un tema. Luego, en vez de seguir leyendo, sigue escuchando, músico, un entrevistado, y es obviamente variable, no es algo estructurado y estricto, va variando de acuerdo a la información que nosotros podamos tener de interés para el otro. Uh-huh. También no somos omisos a las coyunturas sociales, se pueden traer temas de actualidad, claro, de discusión, claro. Entonces va a ser un programa así de compañía, uh-huh. Variado, y que pensamos que bueno, que acompañe, que guste, y bueno, un programa que se va a hacer entre todos. Ustedes vienen ya con una historia en la comunicación, así algún tipo de experiencia, perdonen desde la ignorancia, porque capaz sí. Que la tienen y en forma extensa, y bueno, y uno está cayendo, dejando en evidencia su ignorancia en ese sentido, pero para que la audiencia lo conozca también. Bueno, yo tengo formación en comunicación, yo me licencié en la UDELAR en comunicación, ajá, en investigación y análisis, y hace muchos años estuve en una radio, un programa de rock, que era más a la madrugada, ajá, viernes y sábados a la madrugada, un programa de rock, pero también trabajo en la parte audiovisual. Ajá. Soy editor y soy camarógrafo y soy fotógrafo, entonces desde ese lugar he tenido mucho contacto con la comunicación, pero ahora desde el punto de vista más teórico, más de investigación. Ajá. Bien, yo hice un año de periodismo en mis épocas remotas de buscar a ver qué es lo que quería hacer. Después me tiré por las bellas artes, así que mi camino es por las artes. Y con Pedro coincidimos muchísimo, a veces no, pero sobre muchísimos temas culturales, políticos, ideológicos, etcétera. Y entonces fue como por ahí que encontramos el camino de decir, bueno, vamos a unir la parte más comunicativa con la parte más cultural y que tenga que ver como con otros bemoles, como ya había dicho anteriormente. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes saben también ya que en la práctica de la radio es importante cumplir con la hora de las pausas. 10 y 17 quiero decir, y venimos enseguida con otro bloque más con los protagonistas de esta nueva propuesta en la programación de la 36. Nos enganchamos hablando de la pausa, de temas que ellos han venido mencionando, y nos queda este bloque para conocer un poco más a propósito de La Luz del Faro. Marcelo me hace la seña que tiene mensajes. Gloria dice, seré una escucha, bienvenidos. ¿Serán vivo y en directo? Pregunta Gloria. Ya las preguntas concretas. Sí. Después también se comunican desde Rocha. Julio dice, buenos días a los entrevistados. Saber si la dama es hija del psiquiatra Sasbón. Sí. Y si Arrarte es hijo de quien fue diputado por el departamento. Un saludo desde Rocha, dice Julio. No, mi papá, ese fue Roberto. No, mi papá es es militar retirado. Claro. Compartió prisión con Liber Sereni. Claro. Y no soy con Licandro también. Con Licandro, claro. Claro. Con Licandro trabajaron en la Comisión de Defensa del Frente Amplio. Claro. Yo lo tengo que haber conocido también. Estuve algunos años en esa comisión, así que tengo idea. Soy un desastre de memoria, pero claro. Sí, década del 90, ¿no? Seguro. Sí. Después estuvo hasta 2004 en el primer gobierno de Vázquez y después ya no. Claro. Y también en Rocha estaba en la otra esquina el otro militar, ¿cómo se llamaba? Montañés. Montañés. Pedro Montañés tenía casa a una cuadra de la mía, una cuadra era de Patricia, nosotros somos vecinos. Y a una cuadra estaba la casa de Montañés. No, cuando leímos el apellido Arrarte, te imaginás que acá con los compañeros, Ángeles, además que hoy no está, enseguida, ¿no? Aparecía. Pero bueno, gracias por las referencias. Vieron que la audiencia está atenta. Sí, sí, sí. La cultura entonces va a ser como un eje fuerte del programa. Sí, sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. La cultura y también los temas generales y también los temas que nos atañen a todos, uh-huh. Temas que por ahí pueden parecer de algún punto de vista banales y no lo son. Mm. Son temas que repito, atañen a lo que implica la maternidad, la paternidad, el abuelazgo, la vida, el crecer, cómo crecemos, cómo vivimos, cómo nos construimos, cómo nos hacemos seres humanos, cómo vamos increyendo a medida que pasa el tiempo. Hay un montón de cosas de las cuales nosotros debatimos día a día y de las cuales discutimos día a día y de las cuales también hay música, hay letra y hay canciones que dicen y que hablan sobre estas cosas. Cierto. Porque no son temas menores. Claro, claro. Entonces me parece que es un combo como bastante interesante. Además de, por supuesto, los entrevistados que van a traer temas que no son de suma importancia y que son de suma importancia para la sociedad, para Montevideo y para el Uruguay en general. Uh-huh. Claro, va a haber muchos fareros, ¿no?, que van a subir a alumbrar. Está bueno. Y cada uno con su impronta y con su conocimiento. Claro. Y la idea es distribuir conocimiento, distribuir comunicación, como dijimos anteriormente, con temas de interés cultural sobre todo. La idea entonces es que cada programa hay entrevistados, hay invitados o hay distintas dinámicas. Bueno, sí, va a haber distintas dinámicas. Uh-huh. Dependiendo la planificación que tengamos y dependiendo también cómo se dé la semana. Porque capaz que en algún momento tenemos una charla entre Patricia y yo sobre un tema puntual, recurrimos a prensa. Y al otro martes, sí, un entrevistado y a veces estamos ya pensando ciclos planificados, por ejemplo, el tercer martes de cada mes, un invitado puntual que desarrolle un ciclo temático. Ajá. La idea general es esa. Claro. Tenemos bien una estructura como de lo que es el programa, pero obviamente estamos barnizando los muebles, ajustando tornillos, ¿no? Y después la práctica también va ajustando. Claro, hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, esto rinde más, esto rindió menos, qué interesante esto. Claro. El entrevistado se quedó con mucho para decir, se lo vuelvo a invitar. A veces los ciclos son importantes que tengan la dinámica, no de todos los martes, uh-huh, pero sí planificar el tercer martes. ¿Para qué? Para que el oyente y nosotros también sepamos que ese día tenga hay un tema puntual y que tenga la continuidad del martes del mes anterior. Entonces, uh-huh, un ciclo X, por ejemplo. Claro. Van sobre a comenzar todo, el martes que viene, 9:30, ¿no? 9:30 de la noche. Sí, sí. Sobre todo porque pueden haber temas extensos, históricos, culturales, claro, y muy complejos que no son como para abordar en una sola instancia. Claro, claro. Entonces eso implica que el invitado tenga que venir más de una vez, uh-huh, para poder darle, sí, sí, un hilo conductor al tema que se va a estar trabajando. Bien, ¿y los oyentes van a poder participar de alguna manera? Sí, vamos a tener también, hoy por hoy la tecnología nos acompaña, claro, de forma más rápida, un WhatsApp, uh-huh, que ahora no recuerdo el número. Para el martes pero el martes van a estar todos los datos para que nos podamos comunicar. Bien, perfecto, perfecto. ¿Y van de 9:30 hasta qué hora? Hasta las 10:30. Hasta una las 10:30. Va a ser una hora. Perfecto, perfecto. Sí, que exige también distribuir bien el tiempo, porque a veces uno parece que una hora es mucho, pero después que te que vas transcurriendo el programa y que te enganchás a la conversación o lo que sea, el tiempo vuela, ¿no? Totalmente, sí, es una cuestión muy interesante lo que pasa en los medios de comunicación, que vos pensás que voy 10 minutos y mirás y sí, no, y se te comió el reloj, comió. Sí, y cuando vas calentando, claro, ya se te va a traer, eso es una cuestión pasando de la práctica que... No, claro, porque a veces también vos tenés planificado, por ejemplo, en una entrevista, preguntas, pero a veces viene la repregunta y la repregunta te sacó de esa pregunta cuarta que tenías y apuntó para otro lado. Claro. En Uruguay a veces no se repregunta mucho, viste. Cierto. Que a veces los periodistas no repreguntan, uno pueden decir cualquier cosa y se sigue queda con la una línea. Comodidad, sí. Sí, es cierto. Quería encontrar ahora el número, pero no lo pude encontrar. Así después, que después nos lo pasan. Sí, ¿no? Totalmente. Vamos a pasar todo correctamente. Hablan que va a tener correo, entonces dijeron también. Sí, teléfono, sí, vamos correo. Sí. Correo, sí. Y el WhatsApp por el cual se van a poder comunicar, que va a estar bueno porque en la medida en que nosotros vayamos conversando, ese WhatsApp, irá tirando información y nosotros vamos a ir escuchando cosas y nos va a servir como un feedback, como un ida y vuelta para lo que se va a generar. La gente siempre te aporta, fíjate que ya escribió alguien diciendo que nos dio una referencia familiar de los dos. Ya está, datos. En rocha. Es impresionante. Cuando nosotros tenemos alguna duda de algo y preguntamos al aire, enseguida aparece una respuesta, incluso de gente que no suele escribir, pero ante determinada inquietud, ante determinada pregunta, aparece y marca que está ahí escuchando, ¿no? Lo que implica todo un desafío también. Bueno, dijeron por la música, por la actualidad, hablan de que van a invitar músicos también con la idea de conversar, de conocerlos o hablar ustedes de músicos. Bueno, tenemos puntualmente hay un músico que va a hablar de una fundación, de lo que implican algunas cosas. No sé si son tantos los músicos con los que podremos contar, ojalá que sí. También tenemos actores, tenemos gente de la cultura, o sea, hay como mucho como para trabajar. Pero la tónica es la música en sí. Claro, ¿no? Claro. Y esa música es la que nos va a llevar a determinados caminos, es la que nos va a llevar como a reencontrarnos con lo que dice la letra, con lo que nos cuenta, con lo que nos relata, etcétera. Después, si tenemos la posibilidad de tener muchísimos músicos acá invitados, bienvenido sea y ojalá sea así. Pero por ahora la obra del músico, claro, más que el músico en sí. Claro, claro. ¿Y Pedro, tenés una inclinación especial por el rock, por eso que decías que hiciste antes? Bueno, no necesariamente. Me gusta muchísimo el rock, pero me gusta también el tango, por ejemplo. Entonces, está bien. Pero era el rock porque estábamos con dos amigos muy rockeros. Entonces, bueno, me dijeron, no, vamos a... Yo les había propuesto un programa de música. Claro. Y uno me dijo, que sea rock. Y dije, bueno, que sea rock. Claro. Que ya está, se terminó la... Pero si era tango, no, también estaba bien, pero se terminó la discusión ahí, claro. Que sea rock, bueno. Duró la planificación duró 5 minutos, porque no, tengo una propuesta para hacerles de música, llevo unos papeles, que sea rock. Ah, bueno, que sea rock, entonces... Claro. Ya está. Pero vos decías que tuviste esa experiencia, Patricia, por lo que entendí, no has tenido experiencia en radio, pero no, lo están que con sí, total naturalidad, sí, ante el total micrófono. Total naturalidad, lo que sí tenemos es algunas divergencias con respecto a lo musical, pero bueno, las la iremos moneda. Llevando, claro. Me parece que el público se va a divertir bastante, porque un día va a decir, me parece que va por lo de Pedro, me parece que va por lo de Patricia. Y lo de Charlie García en la cortina de... No, Charlie estamos re de acuerdo, re de acuerdo. Vamos a ir con Pedro Aznar, que es otro de Serú Girán, que por favor, musicazo total. Pero si yo le nombro a vos, a Pedro, pero se me desmaya acá. La cara de Pedro. Se me cae así, al instante. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de cosas que son muy divertidas también. Y para el público van a ser como muy interesantes porque seguramente o ellos, o los hijos, o los nietos, sí, o quien sea, en algún momento lo escucharon, claro, y en claro, algún momento algo les pasó con ellos, sí, a él no, no, pero no importa, eso se verá más adelante, este, y será tema de conversación. Sí, es una conversación de, ¿te parece? ¿Te sí, parece? ¿Te parece? Bueno, está sí, bien. Bueno, ¿te sé, parece? Veremos, una negociación ahí. No, negociación, sí, llegamos, sí, llegamos sí, a, una buena, sí, a un buen sí, punto. Sí, llegamos a un buen punto. Tengo dos mensajes de los oyentes, bueno, este de Waldemar. Dice, buen día compas, toda mi vida fui viajero de comercio y me alojaba en el Hotel Arrarte en Rocha frente al viejo cine, abrazo. Mirá, dice Waldemar. Carlos Amir manda este audio. La nave galáctica de marcianos prende todas sus luces y está de fiesta para recibir a los compañeros del nuevo programa. Bienvenidos los martes a La Imprescindible. Muchas gracias. Bueno, mire, está en el programa Marcianos, que no sé si lo conoces, sí, pero que aborda temas políticos, sí, ideológicos. Sí. Eso son, va los martes, sí, ¿no? También. Sí. Mirá, en el creo que fue en el 2004, antes de las elecciones, que la 36 decía, atornillese la 36. Cierto, bueno, cierto, entonces uno queda atornillado en la 36. Yo tengo un amigo médico que a veces está de guardia y me dice, ¿qué haces? Y él me dice, atornillado. Entonces cuando está en el cuarto médico que no tiene pacientes, y a veces me manda atornillado. Entonces ahí quedamos como atornillados. Bien, bien, bueno. Se están saludando entre los programas y eso es bueno. Bueno, les quedamos con el compromiso de que nos pasen el teléfono, el WhatsApp, sí, que va a ser sí, para sí, comunicar sí, el programa. El arranque entonces para la semana próxima, nosotros se lo habrán dicho afuera los compañeros de la dirección de la radio con los que han hablado, pero todo el equipo de la radio está a la orden en lo que pueda colaborar, en gracias, lo que de parte nuestra podamos colaborar, lo hacemos con todos los programas que están en la radio y partimos de un agradecimiento muy grande. Porque además de bueno de lo que significa la radio como ingreso, el hecho de que se sumen nuevos programas, realmente lo sentimos como un enriquecimiento, ¿no?, de la propuesta, de los contenidos de la radio, de que abordan cosas que nosotros no estamos abordando, que no nos da la capacidad o los tiempos del equipo reducido que trabaja cotidianamente aquí en la radio, que muchas veces nos quedamos con ganas a veces de ir por caminos que van espacios como el de ustedes o el de Marcianos u otros, así que nos alegra muchísimo, sabemos que la audiencia de la radio va a estar y que ustedes también van a sumar gente nueva, así que eso va a enriquecer la propuesta. Así que Pedro y Patricia, lo mejor para este ciclo que arranca, recuerden el día y la hora. Martes, próximo martes, 21:30. Claro, es el mismo día de Marcianos. Ustedes arrancan pegadito al sorteo nocturno de la quiniela. Muy bien, gracias por haber estado esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar acá. Un orgullo. Estamos a la orden y bueno, los escucharemos en el arranque. Gracias y bueno, y estamos muy contentos y orgullosos de estar en La Imprescindible. Bueno, muchísimas sí, gracias.